Duras más que nada, ¿no? El último fin de semana se notó más. Sí, aunque no consumo fútbol, bares. No, pero en las actividades sociales también. Sí, ¿no? Y digo, sí. En esto de... No sé si es... La palabra es darle permiso un poco más a la gente a, en la medida de que lo sanitario no tenga complicaciones, me parece que está bien. Digo, no solamente lo comercial tendría que tener un poco más de vida, sino que también las actividades sociales. Porque viste que la otra vez hablábamos con un profesional médico, esto de estar un tanto encerrado nos llevó también a tener algunos trastornos, ¿no? Sí, sí, va a haber algunos efectos, o ya hubo, sí, claro, en las familias, en los escolares, en los estudiantes, sí. Bueno, todo tipo de personas y edades. Y lo educativo también, ¿no? Que uh-huh. Ojalá también se vaya viabilizando para que... Bueno, ya queda poco, uno dice octubre, noviembre, diciembre, pero bueno, con el tiempo por ahí que los chicos no tuvieron presencialidad, me parece que hay que aprovechar al máximo estos tres meses, ¿no? Ya diciembre casi que no se cuenta, pero... Un tramo todavía, sí. Pero bueno, en la medida que se pueda, ojalá que se aproveche al máximo. ¿Usted qué propuesta nos trajo hoy? Bueno, queríamos saber qué iba a suceder en estos días acá en las afueras de Cañuelas, ahí por la zona de Los Pozos, porque teníamos entendido que se iba a reabrir un comedor. Sí. Y detrás de ese comedor había una figura nacional con mucha llegada, muy conocida en los medios, en ciertos políticos, en el mundo empresario. Y había hablado la semana pasada con Margarita Barrientos. Ajá. Resulta que ella había sido otra vez noticia nacional hacía sí. unos días por... La vi en uno de los noticieros uh-huh. porque creo que tuvo una reunión con el Juan Ministro Zabaleta. De Desarrollo Social, sí. Efectivamente, al que le llevó su preocupación por la falta de ayuda que estaban necesitando para sus comedores, sobre todo de Santiago claro. del Estero, además del emblemático Los Piletones en Villa Soldati. Y la semana pasada hablé con ella, pudimos hacer una nota para el semanario local, donde nos adelantaba que se iba a reabrir lo que tenía acá en Cañuelas. Bueno, ahora están intentando otra vez localizarla, pero creo que tiene un par de reuniones, no me podía atender. Y creo que tenemos a un hijo, a Daniel, que trabaja con su madre, con Margarita, que nos podría... brindar un poco más de precisiones qué es lo que va a suceder, si ya se abrió o se está por abrir, reabrir el comedor acá en Los Pozos. ¿Estás, Daniel? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Daniel. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias. Sí, acá estamos nuevamente con la apertura del comedor, gracias a Dios. Nuevamente pudimos volver a abrir las puertas del comedor que tanta falta hacía acá en Barrio Los Pozos. Ajá. ¿Ya se abrió entonces? Sí, hoy fue el día. Hoy lo abrimos. Hoy a la mañana arrancamos con el desayuno, después se hizo el almuerzo y a la tarde la merienda. Ah, mira, ¿para cuántas personas? Y alrededor vienen 250 familias, porque vienen de distintos barrios. Nosotros estamos ubicados en Barrio Los Pozos y vienen de Barrio San Esteban, Santa Anita y Santa Rosa. Uh-huh. Vienen gente de esas localidades y se acercan también, vienen muy temprano, hace yo, a hacer la fila. Nosotros habíamos abierto, hace 3 años habíamos abierto el comedor acá en Barrio Los Pozos, uh-huh. y hace 4 meses tuvimos que cerrarlo. Yo también en plena pandemia tuvimos que cerrarlo por el tema de que no llegaban ayudas al comedor. Daniel, ¿y en qué calle están? Y ahora estamos en Miller y Lusuriaga, sobre la esquina de Miller y Lusuriaga. Ajá. ¿Y qué va a funcionar? ¿De lunes a qué? ¿A viernes? ¿Todos los días? ¿Cómo es? Sí, sí, esa es la idea, de que funcione de lunes a viernes. Ahora implementamos el tema de merienda, desayuno y almuerzo, y si Dios quiere vamos a ver cómo funciona la cosa para ponerle también el almuerzo, la cena, como teníamos antes. ¿Y cómo se pudieron garantizar para... conseguir las donaciones? ¿De dónde provienen? ¿Cómo está ese tema? Y ese tema, esa la ayuda que recibimos, la mayormente que ayuda que recibe el comedor de acá es de la Fundación Margarita Barrientos, que es de mi mamá. Esa hace la ayuda a la fundación y la fundación ayuda a nosotros. Uh-huh. Sí. Daniel, ¿y hace cuánto que ayudás a tu mamá Margarita? Yo desde que tengo conocimiento, señor. Ajá. Sí, desde que tengo conocimiento, de muy chico. ¿Cuántos años tenés, Daniel? Yo ahora tengo 30 años. Ajá. ¿Y vivís ahí en el barrio? Sí, señor, yo vivo acá en el barrio, barrio Los Pozos. Bien. ¿Y este lugar que compartís tu vivienda o qué otro? Sí, es mi casa, es mi vivienda donde comparto que estoy con mi mujer, mis tres hijos. Y aparte tengo una piecita de 4x4 que hoy la estoy usando como cocina. Bien, así que un trabajo importante te encontrás. Bueno, no es nuevo como decís, pero bueno, es otra vez ajustarse a horarios, a encontrar la gente que te ayude, las raciones. Claro, es y la gente, la verdad que hay gente que realmente te ayuda, viste, gente muy buena, colaboradora. Uh-huh. Y el tema de las raciones, viste, eso también te duele un poco, porque a veces hay que acortarle la comida, porque viene muchísima gente, viste. Y eso es lo que estamos viendo con Margarita, a ver cómo vamos a seguir, cómo va a seguir esto, ¿no? Porque la otra semana como que hubo ayuda y después se acabó de un día para el otro, ¿no? Digamos. Se incrementó, o sea, mucho la cantidad, Daniel, de personas, porque uno no tiene que pensar solamente en que van a los chicos, ¿no? Sino también la gente mayor, la gente grande que va a los comedores. Sí, demasiada gente viene, muchísima gente mayor viene a retirar la comida. Muchos hombres también que han quedado sin trabajo, el tema pandemia dejó mucha gente sin trabajo, mucha necesidad en mis barrios, que son barrios humildes y se nota demasiado, ¿vio? ¿Ustedes le hacen una especie de vianda para que lo lleven? Claro, sí, se le hace una viandita en un papercito aparte que tenemos que descartarle, ¿vio? Sí. Eso le damos una viandita a la gente mayor, o sea, los que no tienen familia, digamos, ¿vio? Sí. Exactamente. Y de la reunión del otro día que podíamos ver que participaba Margarita, ¿se conoció algo más de llegada de ayuda por parte de la función pública, en este caso, de un organismo nacional, o hay alguna tratativa también para que dirigentes locales o regionales los puedan ayudar también? Sí, la verdad que eso no sé decirle, señor, porque no estoy al tanto de la reunión de mi mamá, ¿vio? Porque yo también tengo mi trabajo aparte y de eso no sé decirle. Daniel, ¿cómo se llama el comedor? ¿Tiene nombre? El comedor se llama Comedor Comunitario Tiago Andrés. Ah, y Tiago era un nieto de Margarita. Sí, Tiago era un sobrino mío que lamentablemente perdimos hace años, sí. Acá en un barrio de Los Pozos también, y el comedor se da el nombre de él. Y el accidente de Omar. Sí, señor. ¿Y Margarita volvió a vivir o va a volver acá por Cañuelas o dónde sigue? Sí, ella ahora anda más por estos lados, por el tema del comedor, que estaba todo muy parado, ¿no? Entonces volvió a estar acá, porque también uno recibe ayuda en Santiago y ella moviéndose acá es como que es mejor, ¿no? Bien, y la gente, si se quiere acercar, antes hay que anotarse de forma previa anotarse al comedor, tenés que venirte con el tapercito y anotarte, y venís y retirar la comida, nosotros no hacemos prioridad en nada. ¿Cuántos días por semana cumplen la función, o es todos los días? Todos los días, señor, de lunes a viernes. Porque, bueno, hemos charlado también con otros referentes que en el momento de la escasez, que se entienda, sí. No podían hacer todos los días, ¿viste? Entonces ahora por eso te lo consultábamos. Claro, sí. Lamentablemente, ¿no? Uno si habla de comida es lógico que hay que comer todos los días, pero, ¿viste? Veníamos de una situación complicada por la pandemia y otras cosas. Es que en todos lados se sufrió, se sintió muchísimo, señor, en todos lados se sintió el tema de alimento acá en la Argentina, mucha pérdida de trabajo, mucha necesidad. La verdad que fueron dos años muy duros para la gente trabajadora, más que nada, ¿no? Para el obrero y para todo en común, digamos, porque fueron dos años muy duros. ¿Vos aparte te dedicás a otra cosa, Dani? ¿A otro trabajo tenés? Sí, señor, yo trabajo en la albañilería. Un rubro que también de a poco fue abriendo, ¿no? Por suerte, porque estaba también muy complicado. Claro, estuvo todo muy parado, eso es lo que le contaba. Estuvo todo muy parado, muy jodido. Yo hace 7 meses que volví a salir a la calle. Imagínense cómo estuve estos tiempos, estuve también muy flojo. Daniel, ¿y participa alguien más de tu familia en el comedor dando una mano? Sí, mi mujer que se llama Daniela Margarita, se llama mi señora, y ella está siempre ella, ella es la que abre y cierra el comedor. Ustedes son varios hermanos, ¿cuántos son? Nosotros somos 10 hermanos. Ah. Somos 10 hermanos, somos 9 de sangre y mi hermano Lucas, que es mi hermano adoptivo, digamos. Y hay varios que están acá en Cañuelas. ¿Cuántos viven de ustedes acá en Cañuelas? Y acá en Cañuelas somos 4 que vivimos. Ah, ajá. Sí. Bien. Y, esto te quería preguntar. ¿Y algún vecino de forma particular se puede acercar? ¿Y de qué forma? ¿Hay que llamar por teléfono? ¿Hay que ir personalmente? ¿Dónde...? Sí, personalmente o por teléfono, le dejo un número telefónico. Uh-huh. Nosotros estamos ubicados acá en Miller y Luzuriaga, a la altura de 310, barrio Los Pozos. Si no, le dicto el número telefónico. Está bien. ¿Y qué cosas? Sí, vale la pena si vos nos autorizás a darlo al aire, porque a veces se escuchan referentes de empresas o algún dirigente que quiera donar o hacer donaciones y te lo puede acercar. Sí, buenísimo. Sí, no tengo problema yo en decirlo. Entonces, ¿a dónde te pueden ubicar? ¿A llamar a qué número? Me pueden llamar al número 11-28-51-53-18. Bien. Ese es mi número personal, digamos. ¿Y con qué cosas hay que poderles acercar? ¿Qué, solo alimentos? ¿Qué tipo de alimentos? O... Con alimentos no perecederos, eso es lo que estamos más necesitando. Después también ropa, si tendrían para también, harían falta, calzado. Lo que realmente me puedan juntar, bienvenido seamos. Daniel, y lo último por mi parte, las personas que van a retirar, los chicos y los grandes, sí. ¿se retira la comida o uno se queda, tiene lugar para sentarse? No, porque teníamos una cocina grande, digamos el comedor armado, pero bueno, la chica que lo tenía ya lo habitó, ¿vio? Claro. Y se lo tuvimos que devolver. Entonces arrancamos en mi casa, que es una parte que es 4x4. Armamos la cocina y nomás. Entonces por este momento la gente se está retirando la comida. Está bien. Claro. Bien. Y bueno, la idea es agrandar un poquito, aunque sea para que los chicos realmente se puedan sentar y disfrutar de una comida digna, un plato caliente. Daniel, muchas gracias. ¿Y sos Daniel Joaquín? ¿Cuánto? Yo soy Joaquín Fernando Antunes. Ah, ahí está. Perfecto. Bueno, ha sido una buena sorpresa porque no estábamos seguros de poder ubicar a alguien del comedor en pocos minutos, pero pudimos dar con tu testimonio y con la ayuda invalorable que vuelven a hacer ahí en el barrio. Muchas gracias, bueno, Daniel. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias, señor. Gracias, Daniel. Bueno, ya sabés que podés contar con la radio, no sé si tenés ahí el número, pero sí, por si lo desean en algún momento, quieren comunicar algo desde el comedor, bueno, las puertas abiertas para que la radio también pueda colaborar con ustedes. Buenísimo, señor. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Igualmente, que tengan una buena noche. Saludos. Bueno, señor, linda nota, porque bueno, justo también teníamos la precisión o la imprecisión de no saber si hoy o en estos días la confirmación ya se estaba volviendo a funcionar, ¿no? Sí. Y bueno, por suerte para los que necesitan de ese servicio, por decirlo de alguna manera, ya hoy se cumplió nuevamente con el retorno del comedor, ¿no? Así parece, así nos testimonió Daniel, uno de los hijos de Margarita Barrientos, sí. Bueno, seguramente.